No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Con un texto como el que hemos leído de Walt Whitman, pocas palabras más hacen falta. Aún así, bienvenidos a Cita con la Noche en su edición número 55. Me llamo Alberto Sarasúa y vamos a hablar de ese camino que tenemos por delante y por qué no deberíamos detenernos. Porque no importa cuántas veces te hayas caído, lo que importa es cuántas te has levantado. Y lleva en tu mente de una manera bien clara que desde luego cuando una puerta se ha cerrado, otra mucho más grande te está esperando abierta al final de ese camino. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan, recuerda otras veces que sí las tenías y las cosas se solucionaron. Pues sigue adelante, con la vista al frente, con el paso firme. No dejes que nada te detenga. Pero no combatas contra nada ni contra nadie. El mejor triunfo será el que logre sin combatir. Ama, sobre todo ama, porque si tú amas, los demás perderán su odio. El odio siempre es vencido por el amor. Es cierto que el tiempo pasa, que se nos arruga la cara, se nos pone blanco el pelo, los días nos parecen años. Pero hay cosas que no cambian, amigos, y es la fuerza y la convicción que tenemos dentro. Porque detrás de cada llegada hay una partida. Detrás de cada logro conseguido hay un nuevo desafío. Y mientras estés vivo, siéntete vivo. Y si echas de menos lo que hacías, pues vuelve a hacerlo. Pero no vivas de fotos amarillas. Sigue adelante, aunque los demás estén esperando que te des por vencido. Y haz que en vez de lástima te tengan respeto. Y cuando no puedas correr, entonces trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa un bastón, pero nunca te detengas, porque el camino está ahí para ti. Es un camino lleno, por una parte, de amargura, pero por otra lleno de retos. Es tu camino, es tu fuerza, es tu ilusión. Nunca te detengas, ni siquiera a descansar, porque el camino está ahí, te está llamando, y contigo los que te acompañan. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. ¿Sabes que hay veces que nos detiene algo que hemos hecho mal y nos quedamos ahí? Nos quedamos como que no podemos avanzar. Y resulta que tenemos algo bueno por lo que poder caminar, ¿no? Uno a veces se culpa por las cosas que ha hecho y nos quedamos ahí, en esa culpa, en esa forma de entender la vida como, pues como algo que está mal y que está ahí, ¿verdad? Que nos está reconcomiendo de vez en cuando y que de alguna manera nos lleva a un camino equivocado. Pero si en lugar de quedarnos en lo que hemos hecho mal, resulta que nos decidimos a cambiar, entonces las cosas pueden ser muy diferentes. No pensemos en lo largo que es el camino, es decir, ¿cuánto me va a costar? Tendríamos que enfocarnos en algo cortito, en algo pequeño, en algo asequible, en algo que sea posible ya mismo, mañana. En tener una larga lista de tareas no nos hace avanzar. Pero si digo mañana voy a hacer esto, eso ya lo voy a quitar. Es poco, pero es algo. Y a veces uno confía en que puede cambiar, pero también uno piensa, ¿y por qué no cambian los demás? No, cambia tú. Los demás ya verán lo que tengan que hacer. Y deja sobre todo que el amor te toque y se quede contigo. Sabes que el amor cambia realmente el mundo, mucho más que el odio. Tienes que vivir cada día, no detenerte en cada minuto que va pasando. Claro que el pasado se puede aprovechar, pero siempre para bien. Y deja que el futuro llegue cuando tenga que llegar. No sufras por lo que va a venir, ya vendrá. Y es muy importante también, para no detenerse, el compartir el camino con alguien que también está en tu lucha. Una persona que te entienda. Y no te des por vencido. Sabes que puedes seguir caminando, estás vivo todavía. Y si algún día te sientes cansado, descansa, renueva tus fuerzas. Y si te sientes responsable de otras personas, piensa que tu principal responsabilidad eres tú. Y si reaccionas mal ante cualquier provocación, entonces vas a estar a expensas de lo que hagan otros. Vas a dejar que otros decidan por ti. Y eres tú el que tienes que continuar sin detenerte. No tengas todo bajo control, no se puede. Y si la felicidad y tu vida dependen de otra persona, Ámala, pero no le pidas nada a cambio. Aprende a mirarte a ti mismo con amor y con respeto. Y piensa que tú eres una persona merecedora de lo mejor que hay en este mundo. La vida está hecha de sueños, sueños que están contigo en cada minuto. Cada día es el más importante. ¿Por qué no entregas a esos momentos toda tu fuerza y todos tus deseos? Sabes que no todo se puede hacer en un día, pero seguro que lo que hoy no has logrado, si tienes ánimo y le pones amor, lo puedes conseguir mañana. Si bajas la mirada, no vas a poder ver las estrellas. No vas a poder ver qué sueño puedes seguir. Si miras para abajo, te detienes. Pero si miras hacia adelante y hacia arriba, entonces sabrás que sigue habiendo esperanza y que hay un sueño que conquistar todavía. Y si alguna vez te derrumbas, busca un poco de luz al lado de tu ventana. No te detengas. Construye siempre sueños nuevos, sueños que te hagan avanzar. Porque es que el reloj no se detiene, no va despacio ni va rápido, va como siempre. A veces el día nos parece noche, otras veces estamos y nos sentimos tristes y solos. Y a veces parece que nos traiciona la vida. Mira, a pesar de todo, el sol sale cada día. Y lo que hoy te resulta penoso, quizá mañana lo veas de otra manera. O quizá esta noche, si dejas que una estrella te acompañe. Cuando sientas que las fuerzas te flaquean, confía, porque siempre habrá alguien ahí para echarte una mano. Y cuando las nubes no te dejen ver el sol, apártalas. Porque no puedes ver las estrellas si hay nubes delante tampoco. Y cuando no puedas dormir cada noche, pues no duermas, sueña. Porque sabes que solo se cumplen los sueños si los tienes. Y cuando alguien te falle sin ninguna explicación, no te detengas. Porque el quien va a perder es él, no tú. La vida se lo va a recordar. Y cuando tengas un buen amigo, consérvalo. Es el mejor regalo que puedes tener porque nunca te va a fallar. Mañana, cuando te levantes, da gracias por lo que tienes, no por lo que ha quedado atrás. Consigue esa paz interior, la que es tuya, la que puedes compartir, la que hace que jamás te detengas, porque cada paso es una experiencia que te llevará a los más profundos sueños que puedas haber tenido. Tendré que olvidarte, por mucho que quieras, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cena de un beso de nadie y nada más. Y nada más, apenas nada más. Piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante de alguna manera. Tendré que olvidarte y nada más. No, no te detengas. Sigue adelante, querido amigo, querida amiga, porque tienes el camino para ti, porque todo lo que hay ahí está puesto para ti. Y sobre todo en los momentos malos es cuando más tienes que pensar que en los instantes en que uno se encuentra mal es cuando nunca hay que tomar decisiones. Pero tampoco hay que detenerse. Si la vida continúa, si la tierra sigue girando, si las personas a tu alrededor siguen por su camino, continúa tú también por el tuyo y hazlo con la certeza de que tienes un enorme tesoro ahí dentro. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por compartir vuestro tiempo con Cita con la Noche. Y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, tan cerca. Y sobre todo, un camino que no se detiene jamás. Hasta pronto.